6, dinero nos unió y compartimos juegos y sueños encima de la mesa. Yo con mi pinta de Air Gamboy, Barbie, cristal su nombre, y juntos siempre, juntos más de noche. Cuando me había acostumbrado a no poder tocarte, he dejado de hacer gracia y he caído dentro de un cajón sin fondo. Solo queda un agujero por el que entra una luz. Y daré mi cabeza de lo que sea con tal. Empieza general, empiezo a temblar. Quizás hoy pueda verte o perderte. Se ha llegado la hora final. Un último deseo sería detener el tiempo.